Quisiera conocer las zonas ricas como Andares, ¿cómo se llama? Tu Puerto de Hierro y esas cosas, pero como para ver qué tan diferente es la gente o cómo se mueven ahí o cómo me tratan. Dicen que tratan mal. ¿Has escuchado, no de